Buenos días, oyentes del informativo Farco. Alerta por el avance de la minería en las sierras centrales de San Luis. La asamblea vecinal autoconvocada Yo amo a mis sierras de San Francisco del Monte de Oro advirtió que una empresa minera está explorando la zona del Pampa del Tamboreo en busca de litio. En este tercer encuentro asambleario, Agustín, integrante de la asamblea, nos cuenta cómo se pasó de una modalidad preventiva a una etapa de acción y de emergencia. Desde la asamblea vecinal autoconvocada Somos Mis Sierras, actualmente nos encontramos en estado de alerta ante la aprobación del estudio de impacto ambiental a la empresa Pampa Litio, la cual está llevando adelante una primera instancia de cateo, de análisis de suelo y minerales en busca de minerales de primera y segunda categoría, litio específicamente por parte de la empresa Pampa Litio, dejando en evidencia el otorgamiento de este tipo de concesiones en espacios que son áreas protegidas, como lo determina la ley de áreas protegidas y sierras centrales de aquí de San Luis y la ley de bosques. Este tipo de emprendimientos megamineros es lo que venimos visibilizando y tratando de frenar desde hace ya varios años, desde la asamblea Yo amo mis sierras, y que actualmente nos convoca y nos pone en más estado de alerta y nos invita a socializar la información y dejar en claro desde que no hay licencia social para este tipo de actividades en las sierras centrales de San Luis en pos de la preservación de nuestro cordón biológico, la protección de la vida, los recursos y el entorno natural. Recordamos que gracias a la Asamblea en San Francisco del Monte de Oro se reglamentó una ordenanza que prohíbe la actividad megaminera y el traslado y acopio de materiales para dicha actividad. Hoy la Asamblea Vecinal busca que se replique en cada rincón del territorio provincial para resguardo del corredor biológico de las sierras. Sin consenso social no hay megaminería, reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, paraje Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.